Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Hoy, miércoles 5 de julio de 2017. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, y también de Cultura FM 100.9. Gracias por sumarse a este gran encuentro de la información cultural a través del noticiario Zona Cultura. Gracias a nuestros compañeros que ya están listos para compartir también con nosotros, y agradecemos hoy a Diego Salazar, que ya está en controles. Darío, buenos días. Hoy Quito amanece un poco frío, con 8 grados. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Así es, hay algo de frío en la capital de los ecuatorianos, pero también podemos observar ya los rayos del sol que están llegando acá, hasta acá arriba, a estas altas montañas de los Andes de Sudamérica. ¿Cómo estará el clima? ¿Habrá sol, lluvia? ¿Qué dicen precisamente los reportes? Tú acabas de decir, de mencionar algo. Tenemos una mañana fría, pero del registro que podemos brindar todos los días a través de este informativo, se indica que habrá solecito. No se avisoran lluvias por hoy. Perfecto. Así que las personas que quieran hacer algo de deporte, pasar al aire libre, hoy será un buen días, podemos salir, tomar un poco de sol, hacer nuestras actividades diarias sin preocuparnos de la lluvia. Así es, y bueno, como tú sabes que los chicos ya están de vacaciones, ya empiezan las entregas de libreta durante esta semana, y a prepararse ya para los exámenes, para aquellas personas que no alcanzaron el puntaje correspondiente. Estamos viendo, notando en las calles de Quito ya un tráfico mucho más fluido, Darío, pero hoy hay restricción vehicular. Así es, hoy tenemos la restricción pico y placa, que impide la circulación de los automotores con el último dígito en su placa 5 y 6. Esto da inicio en este momento desde las 7 horas hasta las 9 horas con 30, y en la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7 horas con 30. Recordarles que no pueden circular dentro de la avenida Mariscal Sucre al occidente, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur con la avenida Morán Valverde. Usted no puede circular dentro de este perímetro por la restricción pico y placa. Existen salvoconductos para las personas de la tercera edad. Ellos pueden circular con su cédula de identidad presentándole al agente de tránsito, y también para las personas con alguna discapacidad deben traer el salvoconducto que lo emite el Consejo Nacional de la Discapacidad, es conocido como el CONADIS. Así que a tomar esas precauciones las personas que por A o B ya están cerca de este perímetro. Existen los parqueaderos donde usted puede dejar su automotor, por ejemplo en el Condado, en la calle La Esperanza y avenida La Mariscal, en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza tenemos la avenida de las Palmeras cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí usted puede dejar su automotor, que es un parqueadero de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También les recordamos, estamos ya en el mes de julio, así que hoy ya es el periodo en el cual los automotores que tengan la placa 6, el último dígito 6, ya pueden iniciar su proceso de revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta de Twitter. Dice, se activa contraflujo en la avenida Simón Bolívar, puente de Guápulo, sentido sur-norte. Esto porque existe un accidente de tránsito en ese lugar. Así que tome precauciones o vías alternas. Hay un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte donde está el puente de Guápulo. También congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar a la altura del intercambiador de la Interoceánica. Incidente de tránsito en ese sector. También se continúan los trabajos en el asfalto en la avenida Mariscal Sucre, en la conocida Occidental, en el sector del Pinar, y lo que entre el sector del Pinar y también el sector de El Bosque. Por tal motivo, la circulación se reduce en ese tramo de la vía. Así es, y bueno, ahora que les contamos de ECU 911, nos señala que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas, solamente que hacen el llamado para que usted conduzca con precaución y respetando los límites de velocidad. Tenemos también información en cuanto al tránsito al sur de la ciudad de Quito. Si va por la avenida Teniente Hugo Ortiz, tome en cuenta que hay obras del metro de Quito cerca del redondel El Calzado. Esto alarga los tiempos de recorrido, así que esto en el sector del sur de Quito le va a impedir tener una circulación fluida. Tome otras vías. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí todas las operaciones están normales. Así que buen viaje a todos, tanto aquellos que viajan por el aeropuerto Mariscal Sucre como aquellos que también toman el transporte público para irse al sur del país o también al norte de la capital de los ecuatorianos. Y con esto nos vamos de inmediato ya con la información. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y Ecuador y Francia unidos por la música. Distintas culturas, música y baile son plasmadas en la noche egipcia. El corazón de la cebolla sigue en funciones. Juan Cristóbal Sánchez en Noches de Arte y Pintura. Conferencia sobre saberes ancestrales para los partos. El boliviano José Rodríguez presenta 60 obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Miguel de Santiago. 90 fotografías de arte urbano se exponen en Quito. Y las marujas, entre violetas y braguetas, regresan al patio de comedias. En julio y agosto, el Parque Urbano Cumandá espera por usted. En el país. 7:08, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. Y les contamos a ustedes que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador le invita este viernes a recorrer Francia a través de su música clásica y académica. El próximo 14 de julio, Francia festejará sus fiestas nacionales. Conmemorarán los 228 años de la histórica toma de la Bastilla. Esta fiesta se extiende al Ecuador a través del concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, conocida por sus siglas como OSNE. Brindará a su público este viernes, el 7 de julio, a las 8 de la noche, en la Iglesia de la Compañía, en el centro de la ciudad. Paola Carrillo, del Área de Relaciones Públicas de la OSNE, nos amplía la información. Bueno, concierto del viernes es un concierto de temporada que se enmarca en las festividades de Francia. Realmente estamos realizando este concierto en conjunto con la Alianza Francesa, y uno de los motivos es justamente homenajear a Francia, que tiene sus festividades el 14 de julio. El concierto tiene el objetivo de llevar al público a recorrer la música francesa clásica del siglo XIX. Tenemos un director invitado que es francés, Christophe Talmon se llama. Él es un director que se ha destacado muchísimo en su país. Él fue director de la Orquesta de Lyon en Alemania y en otros países de Europa. El concierto empezará con la interpretación de Le Petit Suite, creada por el compositor Claude Debussy, y seguirá con el concierto número 3 para violín del compositor Camille Saint-Saëns, para al finalizar llegar a la obra de César Franck, titulada Sinfonía en Re Menor. El concierto estará dirigido por el maestro francés Christophe Talmon y contará con la participación del solista Santi Abril, quien es un violinista ecuatoriano destacado por obtener premios en todos los principales concursos de música clásica a nivel nacional e internacional. El concierto es gratuito y se recomienda que el público llegue con media hora de anticipación. Y de la música nos vamos a la literatura. ¿Usted conoce de dónde salen las historias? Esto lo puede descubrir en el taller de motivación a la lectura y escritura que dictará la librería Rayuela desde el 4 de julio hasta el 18 de julio. El taller de motivación a la lectura y escritura que dicta la librería La Rayuela es para niños de 5 años en adelante, con una duración de 6 o 12 horas. Los participantes tendrán acceso a las actividades de lectura de imágenes y la posibilidad de crear historias a partir de ellas. ¿De dónde salen las historias? ¿Qué contar y cómo hacerlo? Lectura en voz alta. Juegos para leer y escribir, juegos de creación artística a través de las formas, ilustración de las historias creadas por los niños y el armado del libro trabajado que lo han trabajado. El material bibliográfico se escogerá de acuerdo a la edad de los asistentes e incluirá juegos, canciones, poemas y trabalenguas a fin de que los niños se relacionen la lectura con diversión. Los niños deberán traer sus cuadernos viejos a los que les sobraron durante el año lectivo, que obviamente tengan hojas en blanco, lápiz o esferográficos para escribir y pintar, crayolas, marcadores, lo que tengan en sus hogares. Las inscripciones las pueden realizar a través del teléfono 246-3917 o escribir a libros@rayuela.es. Y la información no se detiene, somos Zona Cultura, la hora exacta, 7:12. La unidad cultural de la zona centro del municipio de Quito lleva a cabo el primer encuentro de gestores culturales de la zona centro Manuela Sáenz, el viernes 7 de julio de 8:30 a 4 de la tarde, con la participación de ponentes experimentados. El primer encuentro de gestores culturales de la zona centro Manuela Sáenz permitirá en primera instancia visibilizar a los gestores y actores de los barrios de la zona centro, a la vez de generar un espacio de conocimiento, de debate y de generación de ideas e iniciativas, las mismas que deben ser valoradas y tomadas en cuenta por la instancia municipal. Por su parte, uno de los ponentes, Patricio Robalino, del Grupo Huasipungo, señaló a este medio que será una oportunidad para la reflexión y participación sobre los temas fundamentales en el análisis de las culturas, la diversidad y la identidad en Quito, procurando obtener conclusiones prácticas y aplicables desde lo teórico-práctico que sirva como herramienta válida para la gestión cultural. Procurando generar un espacio democrático, horizontal, crítico sobre todo, pero propositivo también de los temas, incentivando la reacción y participación activa de los asistentes mediante el uso de técnicas pedagógicas lúdicas, que intervengan los asistentes, que no vayan solo a sentarse y a escuchar, sino que también tienen que intervenir para contar sus experiencias. En este encuentro se dictarán las siguientes conferencias: Diversidad cultural e identidad, a cargo del licenciado Patricio Robalino; Las artes escénicas y los espacios públicos, por el magíster Juan Manuel Valencia; El arte y el espacio público, a cargo de Oliver Tobar; El patrimonio cultural de Quito, junto a la arquitecta Tamara López; riqueza del patrimonio cultural inmaterial del Centro Histórico de Quito, a cargo de la magíster Cristina Villasís. El evento se realizará en el Centro Cultural Metropolitano desde las 8:30 hasta las 16 horas. Y ahora nuestro contacto es con el sur del Ecuador. Nos dirigimos hasta El Oro. Exdirección del Ministerio de Cultura será asumida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Dirección de El Oro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro realiza gestiones ante el Ministerio de Cultura para lograr el traslado administrativo tanto de funcionarios como de bienes que pertenecieron a la Exdirección Provincial de Cultura, lo que anticipa una fusión de estos recursos que se integrarían al trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Provincial. De dichas diligencias se ha participado los asambleístas orenses con el objetivo de lograr su apoyo en este pedido. Al respecto, la asambleísta Patricia Enríquez Jaime dio a conocer que se identifica con el pedido de la Casa de la Cultura, puesto que mediante documentación presentada el pasado 16 de junio dirigido al escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, pide se realice el análisis pertinente de conformidad con lo establecido por la ley. Una vez más, el doctor Luis Serrano García, director provincial de la Casa de la Cultura de El Oro, enfatizó que estos recursos, tanto humanos como materiales, deben quedarse en El Oro para el trabajo que necesita en el ámbito cultural de la comunidad orense. Al momento, en el Ministerio de Cultura, ante el titular, según versiones de la Unidad Administrativa de Talento Humano, se está analizando esta misma situación en todas las provincias del país, según lo manifestó el presidente de la Sede Nacional, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Y ahora nuestro contacto es con la provincia de Imbabura, en donde los niños, niñas y adolescentes de Otavalo podrán asistir a un campamento vacacional en la que aprenderán danza, teatro y otras actividades artísticas. El reporte junto a Michelle Játiva. El campamento de verano, la Casa de Arte Centro Intercultural Yaguarhuapqui, abre sus inscripciones para el curso vacacional en el que se dictarán talleres de arte, música, danza, teatro, agricultura, inglés, francés y quichua. Las clases inician a las 8:30 y culminan a las 12, de lunes a viernes desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto. Estos cursos intentan unir a los niños con la cultura. Ana Lucía Cachinoel, como directora de este centro, intenta que se creen espacios en los que se unan los elementos. Lanzamos estos campamentos de verano porque queremos dar a los niños o crear un espacio para que los papás envíen, si no más bien, pues acá los niños asisten. Están también interesados en cómo un poco escarbar las raíces de la identidad, ¿no? Aprender la música quichua, los cantos quichuas. Aprender mismo la agricultura es importante porque les permite mantener su relación directa con la tierra. ¡Sí! Como parte de la vinculación con la identidad, todos los viernes comparten alimentos en la Pamba Mesa. El campamento cuesta $95, incluidos los $15 de inscripción y los materiales de trabajo. La Casa de Arte Intercultural está en Otavalo, en San Juan Bajo, y acoge varios proyectos culturales. Los amplios espacios de la antigua fábrica aportan para que los niños y jóvenes puedan desarrollar sus talentos. Al culminar sus cursos, expondrán sus trabajos y lo aprendido en una casa abierta, además en un concierto, y actividades de acuerdo a cada tema. Los profesores son especialistas en cada materia, luego de la amplia investigación y preparación académica para impartir clases. Las inscripciones las puede realizar en las instalaciones del Museo Viviente Otavalango, o más conocida como la antigua fábrica, o llamar al 0969-181577, 0996918-1577. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y regresamos a la provincia del Oro, donde continúan las inscripciones para los cursos permanentes al interior de la Casa de la Cultura, Dirección El Oro. La variada oferta de talleres responde a la necesidad originada desde los padres de familia que cotidianamente solicitan capacitación permanente en el área de arte. Los cursos que están disponibles son ballet, danza moderna, jazz, teatro, preparación de cortometrajes, teclado, guitarra, locución y animación, mini periodistas, reciclaje, cursos de ingreso a la universidad, así como talleres de escritura creativa. Los horarios de algunos son matutinos y vespertinos según cada necesidad y con el objetivo de adecuarnos a las diferentes situaciones familiares. Usted puede conocer más sobre los horarios y edades para cada curso a través del Departamento de Promoción Cultural y Secretaría a los números 29-30-711 al 29-37-117, extensión 122 y 101 correspondientemente. Las inscripciones las puede realizar desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Profesores nacionales e internacionales ponen a la orden sus conocimientos y amplia experiencia para lograr establecer una escuela de arte todo este año. Y mira, hay varias actividades, varios vacacionales aquí al interior de la ciudad de Quito, como también en las provincias. Y es que existen familiares, niños que en época de vacaciones regresan a las provincias, ¿verdad, Laura? Así es, y yo creo que todos los actores y los gestores culturales están poniendo a consideración estas temáticas y sobre todo nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a lo largo y ancho del país. Así que pueden darse cita a las diferentes direcciones de la Casa de la Cultura en todo el país, así como también aquí a la dirección de Pichincha, a la sede nacional, para que ustedes puedan tener también acceso a inscribir a los más pequeñitos en diferentes tareas artísticas y culturales. Continuamos con la información. Así es, ahora hablamos de tecnología y redes sociales. La difusión de temas culturales también hace uso de las tecnologías multimedia como nuevos nexos de comunicación social. La cultura de las redes multimedia es la nueva forma de comunicación social. La generación millennial provocó una nueva cultura de uso multimedia, que si bien da más acceso a la información, también crea un mundo competitivo en cuanto a la rapidez con que llegan las noticias. Menicio Aldaz, representante de World of Mobile Agency, en diálogo exclusivo con Radio de la Casa de la Cultura, relacionó la funcionalidad del entretenimiento con la cultura, al crear mensajes que provoquen una sonrisa que pueden llegar a impactar de mejor forma que uno solo de información. Si nosotros en lo cultural creamos algo que a la gente le haga feliz, yo creo que vas a tener el mismo éxito. No es común, esa es la diferencia, que es muy común el entretenimiento en todos y todos quieren ser divertidos, pero no todos deberían serlo. Sí, pero yo creo que en lo cultural tú puedes hacer algo que te cause felicidad, que te cause una emoción. La cultura debe presenciarse en todo momento, y no solo en el ámbito corporativo o de estatus, señaló Aldaz. El objetivo de las redes multimedia es conectar a las nuevas generaciones con metodologías más rápidas, eficientes y directas, como posts, tweets y comentarios, mismos que son el inicio para indagar a más información. Es primero conectar. Cuando conectas de uno, la gente se va a la web y en la web lee las cosas que le interesa de una manera más detallada. Sí, pero los posteos, las cosas que tú te comunicas, tienen que ser muy rápidos, muy conectados, un mensaje limpio y eficiente. El ojo viajero es un término que Aldaz usa para referirse al asombro que se genera en la gente cuando conoce un nuevo país. Y esa sensación es la que se busca provocar con cada publicación en redes. Menciona que es esencial esta metodología para que sirva de innovación con las nuevas técnicas de comunicación audiovisual y enganchar al receptor. Para mí el ojo de viajero se quedó mucho marcado en mi vida porque es eso, es caminar, ver cómo pita la gente, cómo se distrae. En lo de Topsy, el ejemplo que le di en la conferencia, todo el mundo habla de que está ocupado. Hasta un chico de universidad le dices que, oye, ¿tienes tiempo? No, no tengo tiempo, estoy ocupado. Vas a un gerente y le dices, oye, no, tengo ocupado. Vas a una mamá y le dices, no, estoy ocupado con mis hijos. Entonces todo el mundo está ocupado y por eso generamos ese insight y conectamos con eso para la campaña. Para hablar de esta tendencia o nueva cultura multimedia, en el Auditorio Álvaro Trueba de la Universidad Tecnológica Equinoccial se realizó el evento Social Media Experience 2017, que contó entre sus expositores con Vinicio Aldaz. Reportó Nicole Herrera. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Les recordamos a usted que puede escuchar Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada y página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Continuamos con la información y enseguida le damos la palabra a nuestra compañera Paula Herrera, quien nos comenta que entre alas y abanicos de seda se podrá apreciar la fusión de tango árabe, flamenco y varias obras dancísticas que la Academia de Música y Danza Árabe presenta al público este sábado. Por octava ocasión, las alumnas de la Academia de Música y Danza Árabe presentan en escena una gala especial de fusiones donde exponen el trabajo realizado durante 6 meses de preparación. Carol Mujica, responsable del evento, nos cuenta qué temática se aborda. Lo que se va a ver en escena son fusiones de tango árabe, árabe flamenco, elementos como crótalos o sagats que se utilizan también, abanicos de seda, alas, vamos a ver un árabe más moderno, hip hop. Entonces es una mezcla de varias danzas, ¿no? Las coreografías que se podrán apreciar han sido dirigidas por profesores especializados para mostrar todas las técnicas aprendidas de manera profesional. En esta ocasión el evento es de fusiones, en donde quisimos recalcar esta unión hermosa que puede haber entre dos culturas o entre dos danzas diferentes, y eso es básicamente lo que quisimos mostrar, que se pueden unir estas danzas y quedar con y mostrar un hermoso resultado. Si usted quiere ser testigo de estas presentaciones, no olvide que este sábado 8 de julio puede asistir a la sala Demetrio Aguilera Malta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Carol nos hace la cordial invitación. Invitar a todo el público que pueda asistir y que pueda acompañarnos para que disfruten de una noche especial en donde verán mucho color, mucha danza, mucha magia y sobre todo mucho trabajo, esfuerzo y dedicación por parte de las chicas y del staff de profesores de la Academia Noche Egipcia. Así que los esperamos a todos el día sábado para pasar una noche especial. El valor de la entrada es $10. Para mayor información y reservas, comuníquese al 2260-615. Reportó Paula López. Qué bien, la danza árabe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo, Darío, déjame decirte que se llenó la sala. Mucha gente se quedó fuera, porque tú sabes que la danza árabe también, como habíamos conversado con la experta, te ayuda de alguna forma a cambiar tu motivación, tu espiritualidad. Empiezas a tener un acercamiento contigo mismo y obviamente todas las enfermedades desaparecen, porque hay ya ese encuentro, esa limpieza de tu espíritu, de tu alma. Entonces yo creo que la mayor parte de la gente conoce estas técnicas y está dando cita a estos encuentros. Y de ahí el nombre, bailoterapia, donde el baile se convierte en una terapia para sanar males físicos y también mentales, ¿no? Y vamos a continuar con la información. En este caso nos vamos a ir hasta el Pacífico ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana participó este fin de semana en el Encuentro Regional Costa de Cultura Viva Comunitaria en la Comunidad Cultural Casa de los Abuelos, situada en Puerto Viejo, Manabí. Carla Ledesma amplía la información. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participó este fin de semana en el Encuentro Regional Costa de Cultura Viva Comunitaria, en la Comunidad Cultural Casa de los Abuelos, situada en Manabí. En el evento estuvo presente Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura del Núcleo Manaba, Luis García, delegado del presidente nacional de la institución, Camilo Restrepo, manifestó la importancia de articular el trabajo desde territorio, y se refirió al apoyo logístico y operativo que la Casa de la Cultura está brindando al proceso que agrupa 4 congresos regionales sobre cultura viva comunitaria en Ecuador. El próximo encuentro de carácter nacional será el 20 y 30 de julio en la provincia de Imbabura, con miras al encuentro latinoamericano programado para noviembre.

un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. Usted continúa con nosotros, somos Zona Cultura, 7 de la mañana y 34 minutos. Quiero recordarles que también estamos a nivel nacional e internacional en las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. En horas de la tarde usted ya puede descargarse este informativo de forma libre y gratuita y escucharlo cuando usted lo desee. Continuamos con la información. Si usted trabaja con su voz, esta es su oportunidad para mejorar la técnica vocal. Michelle Cativa nos cuenta la información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Lautaro Veneciale, licenciado en Arte Dramático de Argentina, y los quiero invitar al seminario internacional que voy a estar dando de técnica vocal para artistas escénicos, que voy a estar dando a finales de julio y a principios de agosto en la Casa de Teatro Malayerba. El argentino Juan Lautaro Veneciale será el profesor del Seminario Intensivo Internacional de Técnicas Vocales para Actores en Casa de Teatro Malayerba, en la Sodiro 345 y 6 de diciembre, diagonal al Churo de la Alameda. Las clases se impartirán durante 2 semanas, el 24, 25, 26 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, en las clases desde las 6 de la tarde a 9 de la noche, con un valor de $70 por persona y en promoción 120 por 2 personas. El curso se divide en 2 módulos, el primero entrenamiento vocal, donde los asistentes aprenderán de respiración, postura, articulación, dicción y fonemas. El segundo módulo, el uso creativo de la voz, con temas como los resonadores, las frases, los interlocutores y la gestualidad del lenguaje. Juan Lautaro intenta que los asistentes mejoren su técnica vocal. Es un seminario dirigido a, sobre todo, artistas escénicos, pero si no, profesionales que utilicen la voz en sus trabajos, porque también esto puede servir para cantantes, para profesores, para gente que da clases, que da ponencias, todas las personas que utilicen la voz, porque lo que trabajamos es técnica vocal. Está dirigido el título para actores porque mi formación es actoral. Yo soy licenciado en arte dramático de Argentina. El profesor tiene una amplia trayectoria. Estudió arte dramático en la Universidad de Río Negro, en Argentina. Ha realizado trabajos internacionales en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y desde el 2013 se destaca como docente en teatro y técnica vocal. Ha fundado grupos en teatro independiente y actualmente dirige el grupo de payaso Chantilly en Quito. Si usted desea inscribirse o mayor información, puede llamar al 0989-383872, 0989-383872, o escriba al mail valenortiz-545@hotmail.com, valenortiz-545@hotmail.com. 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37, continuamos aquí en Zona Cultura. Hasta este 9 de julio, el grupo Malayerba mantiene en función la obra El Corazón de la Cebolla. El Corazón de la Cebolla es una versión en teatro del capítulo Bodegón de la Cebolla del libro El Tambor de Hojalata del Nobel de Literatura Guten Grass. La obra escénica ha sido producida por el grupo Malayerba y se encuentra en función hasta el 9 de julio próximo en la Casa Teatro Malayerba. El actor Javier Arcentales señala cómo en la obra de Guten Grass y en la suya, las relaciones de la actual sociedad son cuestionadas. nuestro montaje parte de eso, de esa imposibilidad de comunicarnos, a pesar de que estamos llenos de formas de comunicación, pero nuestras comunicaciones se vuelven más etéreas, más vanas, más banales. Uh-huh. La imposibilidad de expresar lo que uno siente, la imposibilidad y en diferentes espacios, ¿no? En lo que es la familia, uh-huh, por ejemplo, la pareja, que es otra cosa que en donde supuestamente tiene que haber esta comunicación y muchas veces se ve limitada, y la cotidianidad, ¿no? Esa cotidianidad de encuentros que a veces son desencuentros y sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, de hecho, por eso se llama el bodegón, porque lo interesante también de Arístides en su creatividad, él pensaba el bodegón también no solamente como un espacio físico, sino también pensando desde lo plástico, es decir, desde la pintura, que es un bodegón. Entonces, él arma esta obra a partir de tres escenas, que los denomina bodegones, que es como tres pinturas, yeah, digamos así, en la que, claro, cada una retrata una partecita. Durante 1 hora y 20 minutos, bajo la dirección de Arístides Vargas, serán 6 los actores que invitarán al público a pensar cómo ahora se dan las actuales relaciones humanas, y lo hace a través de 3 momentos. En el primero se observará las relaciones de pareja, en el segundo se hablará sobre la familia, y el tercero se refiere directamente al trabajo de Gras, en el que un grupo que ha alcanzado cierto estado de bienestar busca algo que lo saque de su inmovilidad. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. La Casa Teatro Malayerba está en la calle Sodiro, 345, frente al Churro de la Alameda. Así que tenemos un fin de semana de teatro. No se olvide, hasta el 9 de julio, ahí en Malayerba. Y ahora nos vamos con la información de la fotografía. Carl Moore, un fotógrafo estadounidense, expone 90 fotografías de arte urbano en Más Arte Galería. Michelle Jativa nos cuenta más. Bueno, les esperamos en la muestra de Carl Moore, de Arte Urbano del Ecuador, donde podrán ver un libro de estos 25 artistas urbanos y también una muestra que muestra el registro fotográfico de Carl Moore. Carl Moore, fotógrafo estadounidense, presenta en Más Arte Galería 90 fotografías de diferentes formatos, en los que se muestra el trabajo de 25 artistas urbanos de Ecuador. Las imágenes que se reflejan en esta muestra son de Quito, Guayaquil, Cuenca, Baños, Ambato y Otavalo. Se expondrán en Más Arte Galería hasta este viernes 7 de julio en las calles 12 de Octubre y Abraham Lincoln, en la planta baja del edificio Mirage. El jueves 6 de julio habrá una conferencia sobre el arte urbano con 3 expositores a las 19 horas. Una problemática que se busca abordar desde las fotografías, con el libro que también estará expuesto en Más Arte Galería, en el que los artistas urbanos conversarán y responderán a la pregunta ¿cuál es el futuro del arte urbano de Ecuador? Gabriela Moyano, directora de Más Arte Galería, comenta sobre la acogida que ha tenido la exposición. Hacer una muestra que tenga una temática. Entonces, este verano hicimos esta muestra y después va a venir otra muestra igual relacionada con arte urbano. Y tratar de abarcar un poco todo lo que está pasando aquí en Quito, y cada año nos proponemos un pequeño grupo de artistas que a los cuales no les hemos dado espacio aún. Además, hay otros libros expuestos en blanco y negro que los visitantes pueden invadir de colores. Los horarios de atención en Más Arte Galería son de 11 a 20 horas. Continuamos con la información, 7:42, 7:42. Y enseguida Darío Males nos cuenta más sobre música, cine, deporte, pintura, danza y más, que usted podrá encontrar en el Parque Urbano Cumandá. A lo largo del año, el Parque Urbano Cumandá realiza varias actividades artísticas, deportivas y culturales. Sin embargo, en los meses de julio y agosto, época de vacaciones, las actividades se multiplican para recibir a los niños y jóvenes que llegan a este espacio para recrearse en las artes y en el deporte. Según Estefanía Cárdenas, responsable de la unidad de comunicación de este parque, son 20.000 las personas que llegan cada mes a este espacio. Señala que a partir de las 3 de la tarde el público llega masivamente. Para este mes, el concierto Los Sonidos de la Quebrada y el ciclo de cine ecuatoriano son los eventos esperados. Comenzamos con una jornada, bueno, un concierto mensual que se está dando con el proyecto Sonidos de la Quebrada, que es un espacio un poco que trata de difundir las nuevas bandas locales y emergentes musicales que están en el territorio. En esta ocasión viene Eva, es una agrupación que hace una fusión de ritmos electrónicos con música propia de acá del Ecuador, marimba, pingullo, San Juan, pero con un toque electrónico. Va a ser el día sábado 22 de julio a las 3 de la tarde en la sala escénica 2. Tenemos también, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía, un ciclo de cine ecuatoriano, del 13 al 23 más o menos. Es un ciclo de cine ecuatoriano, tenemos 8 filmes que totalmente la entrada es libre para que las personas puedan venir a ver las funciones. Esto en el horario de miércoles a viernes, a partir de las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y fines de semana, la función es a las 3 de la tarde. En agenda para este sábado 8 de julio tienen la presentación de La Rana Sabia con la obra El Quinte y el Fuego a partir de las 3 de la tarde. Los vacacionales estarán divididos en dos ciclos de 15 días para niños de 8 a 12 años. Las inscripciones del primero serán el 1 y 2 de julio y el segundo el 15 y el 16 de julio. Las inscripciones no tienen costo. Los padres de familia deben acercarse al Parque Comandá con la cédula de identidad del niño o su partida de nacimiento. Seguimos con la información. Este viernes 7 de julio, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador será la sede para el conversatorio Parir entre Saberes, Poderes y Tradición. Michelle Jativa nos tiene esta información. Este viernes 7 de julio, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador será la sede para el conversatorio Parir entre Saberes, Poderes y Tradición, un espacio en el que se incentiva la investigación, discusión y difusión de trabajos relacionados con la gestación y el parto, a través de la vinculación con la comunidad. Este evento, primer conversatorio nacional de saberes sobre el parto, es organizado por el Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes CIPACUM, con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Antropología y Arqueología de la Universidad Católica. Estas conferencias buscan mostrar a los asistentes la importancia de los saberes ancestrales. María Eugenia Quiñones hablará en este encuentro. Bueno, esta participación se trata de ayudar a que los jóvenes conozcan lo que son nuestras tradiciones, ¿no? Lo que, de acuerdo a nuestra cosmovisión, en este caso, cómo las mujeres parían o paríamos. El evento está dirigido a estudiantes, investigadores, profesionales, docentes, empresarios y representantes de las comunidades, además para quienes gusten conocer sobre el tema. El primer conversatorio nacional de saberes sobre el parto es un evento gratuito que se desarrollará en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la PUCE. Para mayor información, usted puede escribir a cipacunapatrimoniocultural@hotmail.com. 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Continuamos con la información. ¿Qué espera usted cuando recibe una carta de amor? De esta manera, las marujas se inspiran en una obra teatral que estrenan este fin de semana, acompañada de música. El Patio de Comedias una vez más presenta a Las Marujas, entre Violetas y Braguetas, una obra que cuenta con la participación de Marta Ormaza como la Manavita y Juana Guarderas como la Cuencana. Ellas se reúnen en un romántico café a comentar sus experiencias amorosas y ese tradicional modo de escribir un texto a mano en un papel, muchas veces doloroso y que hacía suspirar su corazón. Este trabajo teatral contará con la participación de un pianista, Jorge Palacios, que tocará en vivo, y la voz histriónica lírica de sus protagonistas. El WhatsApp o el mail rompieron tal vez con ese concepto de hacer literatura, menciona Juana Guarderas. Una obra que justo la trabajamos cuando estaba nuestra compañera Elena, el personaje la quiteña, un poco enferma de salud, entonces hicimos esta versión de las dos. A propósito de varias reflexiones sobre el amor, las relaciones de pareja, los amigos, y sobre todo esa manera tal vez un poco antigua de mantener las relaciones de amor desde esta idea epistolar, ¿no? El escribir, qué significaban en el pasado las cartas de amor. La obra quiere recordar con la música y el teatro esa manera olvidada de demostrar el amor con esa narrativa epistolar, que es todo un arte. Fusionando la cultura de la costa y de la sierra del Ecuador, este guión se desarrolla de mejor manera para rescatar esos valores literarios de cada región. Los personajes de Las Marujas tienen 27 años de experiencia y trabajar con naturalidad. Destaca la actriz Juana Guarderas. Claro, obviamente están presentes esas diferencias regionales, ¿no? Entonces de pronto está presente el amor fino como una expresión manabita tan propia, ¿no? Tan propia de la cultura manaba. Está presente esta evocación poética constante que de pronto desde el mundo cuencano, que es Latinas de América, que está tan vinculado al quehacer literario. Entonces mi personaje está constantemente evocando poemas y poetas que han hablado del amor, sobre todo en el caso de mi personaje, que es una damisela virginal. Las Marujas, entre violetas y braguetas, que evoca a ese amor idílico y platónico de antes de esa era tecnológica. Es la versión final de un proceso escénico que inició en febrero con una versión corta de 20 minutos. Desde ahí nace cómo contar el amor en épocas pasadas. La obra se presenta en el Patio de Comedias, ubicado en la calle 18 de septiembre y 9 de octubre. Estará en temporada desde el 6 al 23 de julio, de jueves a sábado a las 8 y media de la noche y los domingos a las 6 y media de la tarde. Reportó César Figueroa. En el mundo. Siete de la mañana con 49 minutos y aquí iniciamos ese gran recorrido. La cantora Daisy Gutiérrez deleitó a los venezolanos con el concierto El Amor en Canto Latinoamericano en el teatro, acompañada por la banda marcial de Caracas y bajo la butaca del maestro Miguel Pineda. La artista hizo un recorrido por el cancionero popular del continente en el teatro Teresa Carreño. La información con Telesur. Desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Daisy Gutiérrez deleitó a sus seguidores con un nutrido repertorio que le canta al amor y a las luchas más sublimes de la humanidad. Muchas de esas canciones fueron perseguidas, vetadas y cercenadas. De autores como Mario Benedetti, Facundo Cabral, los venezolanos Ali Primera, Jesús Gordo Páez, entre otros, bajo la batuta del maestro Miguel Pineda, la ocasión es propicia para reafirmar el compromiso con la paz de los cultores venezolanos. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa fuerza importante, siempre sustentativa de lo bueno, de lo hermoso, de lo humano, que es el amor. Por eso queremos hacer este concierto dedicado al amor, temas amorosos de compositores latinoamericanos, en homenaje a nuestro pueblo que resiste, a nuestro pueblo que sigue adelante, a nuestro pueblo que no se rinde. La capital venezolana celebra 450 años de su fundación. La cultura en todas sus expresiones es una pieza imprescindible para propiciar la paz y el encuentro en momentos convulsos. En esta Caracas de 450 años, hacer un concierto de esta característica dice mucho de lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar estos espacios para la paz, para la vida, para el encuentro y para el amor. Los asistentes al concierto El Amor en Canto Latinoamericano disfrutaron de un recorrido musical en el tiempo. Nada más valioso que ocupar los espacios por la paz, por el amor, por la unión, como sucedió el día de hoy. Y esto es lo que necesitamos en los actuales momentos: paz, amor, la cultura. Estamos felices, honrados, la paz, la alegría, el diálogo, la convivencia se siente en estos espacios. Daisy Gutiérrez tiene más de 30 años como cantora popular y 4 producciones discográficas. Nos invitó a recordar la historia de nuestro continente a través del recorrido musical llamado El Amor en Canto Latinoamericano. María Antonieta Peña, Telesur, Caracas, Venezuela. Y ahora en nuestra ruta internacional nos vamos a nuestro vecino del norte, hasta Colombia, en donde el Museo del Oro de Bogotá presenta una selección de casi 230 piezas de oro, metales, cerámica y piedras que dan cuenta de la tradición y rituales y del extraordinario dominio de la orfebrería de las sociedades prehispánicas. RFI informa. Por primera vez, la ciudad de Nantes, en la región de Bretaña, recibe las obras maestras del Museo del Oro de Bogotá. Se trata de una colección de orfebrería prehispánica única en el mundo. Más de 200 objetos de oro, metal, cerámica y piedras diversas, algunos fabricados hace 2.500 años, reunidos en la exposición Los Espíritus, el Oro y el Chamán. La antropóloga colombiana María Alicia Uribe es la comisaria de la muestra. Esta es una de nuestras mejores exposiciones internacionales. Son cerca de 230 objetos arqueológicos colombianos, la mayoría en metal, en oro, aleaciones de oro y cobre, a diferencia del valor que le damos ahora al oro, que es un valor esencialmente económico. Para estas sociedades el oro era un metal sagrado, asociado con los dioses, asociado con el sol, con los otros materiales brillantes, y era sobre todo un metal utilizado para expresar ideas relacionadas con el poder, con la cosmología, con la mitología, con las concepciones acerca del universo y del lugar de los seres humanos en la naturaleza. La exposición Los Espíritus, el Oro y el Chamán está compuesta de máscaras, collares, pectorales, aretes y diversos artículos que servían para los ritos chamánicos. Se pone de relieve las creencias relacionadas con la transformación y el cambio de identidad, en las que los objetos de oro cobraban una importancia preponderante. Las tres grandes transformaciones chamánicas que vemos en estos materiales son la transformación en ave, la transformación en jaguar y en murciélago, porque son animales muy poderosos que tienen propiedades muy especiales que al transformarse el chamán en estos animales adquiere la ferocidad del felino, su inteligencia, es el mayor predador de la naturaleza. De las aves adquiere la capacidad de volar. Y del murciélago adquiere la capacidad de viajar al inframundo, a las cavernas, de ver el mundo al revés. Y estas transformaciones eran fuente de poder, de autoridad, de prestigio, de respeto entre la comunidad. La muestra deja ver asimismo el gran dominio de la orfebrería y la metalurgia de los artistas prehispánicos. La exposición Los Espíritus, el Oro y el Chamán estará abierta en el Castillo de los Duques de Bretaña, en la ciudad de Nantes, hasta el 12 de noviembre. Agenda Cultural. Ya a las 7 de la mañana con 55 minutos y en este instante le invitamos a usted a tomar papel y lápiz para que anote estas actividades y pueda participar activamente de ellas. Acompañemos a todos los actores y los gestores culturales. El compositor quiteño Milton Arias Toscano, ganador del concurso a nivel nacional de composición de música ecuatoriana Julio Jaramillo, convocado por el Ministerio de Cultura del Ecuador en el 2010, presentará sus obras escritas para el formato de la Orquesta de Instrumentos Andinos desde el año 1993 a 2017 en diversos géneros musicales tradicionales ecuatorianos, tanto indígenas, afroecuatorianos, mestizos y latinoamericanos. Este evento, denominado Concierto en Sol de Aguas, se llevará a cabo el día sábado 8 de julio de este año a las 19:30 en el Teatro México. Y continuamos con la información de la música, porque Quito ya está viviendo el primer Festival Internacional de Música Clásica, un trabajo que lo lleva adelante la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y para este viernes 7 de julio a las 7:30 de la noche se presenta la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y el Coro Mixto de la Ciudad de Quito, dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas y Jorge Oviedo. El ingreso es libre, no se olvide de asistir a este gran concierto donde, tengo entendido, habrá el estreno nacional de varias obras de compositores nacionales. Y como fin de temporada, el Coro Infantil del Teatro Nacional Sucre presenta dos conciertos bajo la dirección de la maestra Ligia Pasaca. Sábado 8 de julio en el Auditorio Brazos Abiertos, ubicado en la Mariana de Jesús y Avelina Lazo, sector de Capelo. Y el 16 de julio en la Iglesia Santa Madre de la Iglesia, que está ubicado en el barrio Miraflores. Aquí en nuestra cuenta de WhatsApp, los artistas y gestores culturales siempre nos hacen llegar las actividades que están presentando para que usted se dé cita. Tenemos a la Casa Toledo, ellos nos invitan a la temporada julio de la obra Tengamos el Sexo en Paz de Montserrat, con Montserrat Astudillo en el papel estelar. La obra se presentará desde el jueves 6 de julio hasta el domingo 30. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 6:30. La Casa Toledo se encuentra ubicada en el sector de La Florista, en la calle Toledo N24-678 y Avenida Coruña. Tenemos también la actividad del pintor Juan Sánchez, quien nos invita a pintar en vivo este próximo sábado 8 de julio a las 7 de la noche. Esto será en el Mesón de la Recoleta. Hay un valor de $20 que incluye camiseta, cena y música en vivo. La Asociación Humboldt presenta en la Sala Goethe este sábado 8 de julio a las 19:30 el libro Achiote de Albert Montt. Montt, destacado ilustrador y artista gráfico ecuatoriano-chileno, ha publicado su trabajo en periódicos, revistas, libros infantiles y recopilaciones en Chile, México, Argentina y Ecuador. Achiote es su primera novela gráfica con la cual realiza un viaje autobiográfico. Tenemos otras actividades aquí en el WhatsApp. No se olvide de publicarlo. Contáctese al número 098-78-33-740. Para los artistas y gestores culturales que quieran visibilizar sus actividades, ese es el número. Fabio Lano nos dice, Cucina Cacerencia presenta a Federico García Lorca con obra, danza y música junto a Chayo Carrillo en el baile y Fabio Lano en el canto. El costo de la entrada es de $15. Esto será el próximo viernes 7 de julio a las 7 de la noche. El evento iniciará a las 7:30 y ellos se encuentran ubicados en el sector de Cumbayá, en la calle Chimborazo N1-224 y Pampite. Hay un teléfono para tener mayor información, el 098-429-5119. Y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a disfrutar de cine ruso desde el pasado 4 hasta el 8 de julio en la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Le esperamos, la entrada es completamente libre. Y cuando tenemos las 7 de la mañana y 59 minutos... Ya a las 8, mi estimado Darío. Ya 8 a las 8. En punto. ¿Nos vamos? Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com.

Un saludo para ustedes, para todos los amigos de oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Un gusto estar aquí con ustedes, contento de venir a este medio de comunicación. Bueno, para nosotros es importante conocer cómo se está trabajando esta ley. Si bien es cierto, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los directores de los diferentes de las direcciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana visitaron a los asambleístas también para presentar esa propuesta. ¿Cómo se está trabajando esto? ¿De alguna forma se tomará en cuenta a la cultura? Bueno, como se ha dado lectura aquí al marco constitucional, que es el mandato y el espíritu que tenemos que recoger para luego con la articulación en el territorio trabajar una muy buena ley que sea de enorme beneficio para los amazónicos. Nosotros como comisión hemos establecido un trabajo de primero, usted sabe que esta ley estaba aprobada, quedó aprobada en primer debate de la administración anterior de la Asamblea, en donde en base al articulado y a las propuestas y observaciones que se han tratado hasta ahí, nosotros le hemos ido dando continuidad, pero con un espíritu netamente, sobre todo y más fundamentado en la participación y en recoger cada una de las ponencias y observaciones de los actores sociales de la región amazónica. En ese marco hemos establecido primero una agenda que esta ley sea tratada dentro de los tres primeros meses de la agenda legislativa y efectivamente así ha sido. Es decir, estamos dentro de estos tres primeros meses con un cronograma para poder salir con la ley. Segundo, que hemos identificado claramente cuáles son los nudos críticos para poder con las instancias respectivas empezar a resolverlos. ¿Y cuáles serían estos? Hemos identificado, conforme está el primer debate, algunos nudos críticos, como por ejemplo lo de la asignación de recursos. En este momento, como está planteada la ley, con un 2% de cada barril producido, hay un fondo que se alimentaría por esta vía, los amazónicos consideran de que sea no el 2%, sino sea el 4%, porque esta ley sustituiría a la ley 010, que en este momento está dejando un dólar por cada barril producido para todos los amazónicos. Entonces, dicen los amazónicos, sobre todo los GATS, que es a donde se van a entregar estos recursos, de que actualmente estamos ya percibiendo el dólar. Plantean de que se pueda duplicar o al 4% o a 2 dólares, y para ello requerimos la voluntad, en este caso política, del Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno ha planteado en algunas ocasiones, y de hecho también es su propuesta de trabajo, de campaña, perdón, de que quiere una ley y quiere dejar un legado para los amazónicos, y ha querido que esta ley salga lo más pronto posible. De tal manera que ese nuevo crítico vamos a resolverlo con el Ejecutivo. Hoy tenemos una reunión con el presidente de la República, todo el bloque de Alianza País, a las 12:30 en el Palacio Legislativo, y este va a ser uno de los puntos, en el Palacio Carondelet, y este es uno de los puntos que vamos a tratar dentro de esta reunión. Puntualmente, ¿qué se planteará al gobierno? Si bien es cierto, ustedes habían mencionado que se van a reunir con todos los involucrados para poder llegar a un acuerdo, y obviamente la ley dice que no será menor a un dólar, y usted nos acaba de mencionar que ya se ha venido otorgando ese dólar. Entonces, ¿qué dirá hoy el presidente de la República? Queremos la voluntad, y en este caso, y la disposición para que con los ministerios trabajemos de la propuesta de asignar a lo que estamos requiriendo nosotros como comisión y los amazónicos, que sean 2 dólares. Entendemos la situación económica del país y estamos planteando de que pueda hacérselo de manera gradual, que el crecimiento no sea todo el dólar completo, por ejemplo, para el próximo año, que vayamos creciendo por porcentajes, un 30% un año, 30% otro año, y en 3 años podamos tener el 100% del otro dólar que están pidiendo los amazónicos. Ese es un tema que creo que con la voluntad política, con la reunión que podamos mantener el día de hoy con el presidente, podamos resolverlo. Segundo nudo crítico, la pertinencia en este caso de las parroquias que están en los cantones de Baños y Penipe. Yo he planteado de que en una transitoria de esta ley se puede establecer un artículo que determine que estas parroquias seguirán recibiendo los recursos, pero a través de otra fuente de financiamiento y no a través de la misma ley CTA. ¿Por qué? Porque como se dio lectura al artículo 250, establece que se trabajará una ley de exclusividad y especial para la región amazónica, es decir, para todas las provincias amazónicas. No nos podemos salir de ese marco geopolítico. Estas parroquias están en otras provincias. Ahora, ¿se ha conversado con las 6 parroquias que estarían desfavorecidas dentro de esta ley? Mire, por eso he planteado yo una transitoria que determine de que, primero, no vamos a quitar sus derechos, no vamos a sustituirlos, queremos ganar todos, y he pedido que se haga una al equipo jurídico una transitoria que permite y busque una fuente de financiamiento para que ellos sigan recibiendo los recursos, porque han estado en la comisión las parroquias, los alcaldes, y ellos han dicho que si es que la aprueban como está, quitándolos de esta ley, ellos plantearían un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, los amazónicos han planteado que si es que se mantienen estas parroquias en la ley como está hasta ahora aprobada en el primer debate, ellos también plantearían un recurso de inconstitucionalidad porque la CTA del 250 es exclusivo para los amazónicos. Entonces tenemos que buscar una salida. ¿Cuál es? Una transitoria que diga, ustedes van a seguir recibiendo los recursos, pero no a través de esta ley, sino a través de otra fuente de financiamiento, que en este caso le toca buscar a el Ejecutivo con el Ministerio de Finanzas. ¿Y cuál sería el tercer nudo crítico? El tercer nudo crítico que hemos identificado es con respecto a la Secretaría de Planificación. Creemos nosotros que, por un lado, tiene que ser una ley que establezca asignación de recursos, tiene que ser una ley que contemple una distribución equitativa a los gobiernos locales, pero también creemos que tiene que ser una ley que tenga una planificación y una entidad institucional del Estado que conlleve el trabajo articulado entre el Ejecutivo Central, los gobiernos locales, para llevar la conducción, el control, el seguimiento de la planificación, de la ejecución de la planificación que se establezca y que pide que se trabaje esta ley. Entonces, para mí esa es la parte medular, tanto el plan de desarrollo como también la Secretaría Técnica de Planificación. Y le digo esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, estamos buscando recursos y estamos peleándolo en el buen sentido de la palabra para que se asignen más recursos para la región. Pero esos recursos tienen que tener su resultado medible a 5 años, 10 años. ¿Cómo los medimos? Si tenemos las provincias más pobres del país, que son las petroleras, Orellana y Sucumbíos, que asignan la mayor cantidad de recursos económicos al Ecuador en el presupuesto, con los fondos que se asignan ahora, tenemos que a 10 años reducir. ¿Y esos fondos serán equitativos para todas las provincias? Para todas las provincias. La misma ley establece un artículo de distribución donde el mayor porcentaje va para los municipios, que son la mayoría, el segundo es para las prefecturas y en tercer lugar para las juntas parroquiales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el ámbito de la cultura? Mire, nosotros creemos que primero la ley establece la creación de dos fondos. El fondo que se alimenta por cada barril producido, que en este caso se está proponiendo que sea un 4%, que no sea el 2%. Eso significarían $2 al precio en como está ahora, o si no, $2 cerrados. Perfecto. Ese fondo queda de exclusividad para los gobiernos locales porque así lo está estableciendo la ley actual 010. En eso no se movería. Pero la misma ley CTA establece de que otro fondo, la creación de otro fondo, que es el común. Ese es alimentado por las regalías o por el superávit, en este caso de las hidroeléctricas, y las regalías mineras. Este fondo va a ser muy, muy alto. De este fondo, nosotros consideramos que una parte tiene que ir a la Secretaría de Planificación para que con los recursos que se le asignen pueda hacer muy bien su trabajo, trabaje planes, proyectos regionales. Y en este fondo nosotros también estamos considerando poner de exclusividad para temas que son fundamentales en el tratamiento del crecimiento o del desarrollo de la región. Por ejemplo, hemos notado nosotros como amazónicos un vacío en términos de educación superior. Perfecto. Entonces creemos que este fondo tiene que alimentar y financiar las universidades y la educación superior en la región amazónica. Hace algunos días estuvo el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, con los presidentes de la región. Nosotros entendemos y conocemos el trabajo porque vivimos allá de cada uno de ellos y sabemos los esfuerzos que han hecho con los recursos limitados que tienen, con la intención de mantener pues un Ecuador, una provincia que no borre sus costumbres, su cultura, su ancestralidad. Y el presidente con los presidentes amazónicos planteaban una propuesta que a todos nos pareció muy bien y muy bien fundamentada y sobre todo trabajada desde el punto de vista de que en la Amazonía se requiere trabajar una cultura que esté articulada con la biodiversidad, con la parte ambiental. Esos temas no habíamos nosotros escuchado. Es decir, ¿cómo hacemos ver que la cultura vaya mucho más allá en la región a lo que en este momento con los recursos limitados están tratando todas las entidades que están llevando los temas culturales? Entonces, en ese sentido, el presidente planteaba de que para llevar ese plan, es decir, que la cultura sea un eje transversal, porque tiene que serlo además en la planificación, ya que el artículo 250 de la Constitución establece. de que se trabaje en aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. Entonces nosotros consideramos de que aquí en este fondo tenemos que asignar y garantizar que las entidades que lleven el tratamiento de este tema cultural en la región amazónica tengan que tener los recursos, la solvencia que les permita aplicar y ejecutar sus planes y sus proyecciones en términos culturales. ¿Eso se dejará implementado dentro de la normativa para que esos recursos puedan ir destinados específicamente a la cultura? Sí, mire, el presidente ha planteado de que las asignaciones vayan de manera directa, en este caso a las casas de la cultura. Yo les estoy manifestando en este momento lo que hemos hablado ya con los distintos asambleístas de la comisión. Nos pareció muy buena la propuesta y tiene que garantizarse asignación de recursos en este caso para que se haga este trabajo de parte de la Casa de la Cultura a través del Fondo Común. ¿Mantendrán ustedes alguna reunión con los directivos, con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para manifestar lo que ustedes nos están mencionando? Sí, nosotros ya en los próximos días tendremos el borrador final del proyecto. Hemos convocado el día de hoy a los ministros de Finanzas, Ambiente, Semplades y Secretaría del Agua con la intención de que nos puedan dar un informe de cuántos recursos están percibiendo y cuánto sería la proyección de recursos en base a la propuesta que estamos haciendo. ¿Cuánto sería el fondo común? Conforme está planteado en el primer debate, ¿no? Que es el 30% del superávit de las hidroeléctricas y el 70% de las utilidades de las mineras. ¿Cuánto es en números esos recursos para poderlos distribuir y asignar, en este caso, a las distintas instancias donde nosotros estamos contemplando que se lo haga, como por ejemplo en el tema cultural? Pero creo yo, y mi estimada, creo yo, y ese es el tema que tenemos que trabajar ya un poco más adelante, que incluso lo hablé con el ministro de Ambiente, porque conforme planteó la propuesta el presidente de la Casa de la Cultura, era un tema relacionado al tema cultural y ambiental, que me parece a mí, esa es la salida en este momento. Hay que apostarle a lo ambiental, a la biodiversidad, a la cultura, a la costumbre, a la riqueza que tiene la región, que no solamente es petróleo, minas, sino allá tenemos lo más valioso, que es la biodiversidad, la naturaleza. Para mí eso es lo fundamental. A eso hay que establecer una muy buena planificación, hay que designarle los recursos para que puedan sostenerse y puedan operarse. Entonces yo creo que tendríamos que, en el plan de desarrollo que se establezca, establecer una línea transversal, es decir, una línea que atraviese toda la entidad de política pública en la región en materia cultural, porque además la Constitución así lo establece. Se trabajarán aspectos económicos, que ya lo estamos trabajando con la asignación, sociales, estamos por lo de la universidad, el tema mano de obra local, de emprendimientos, créditos a bajo costo en la región amazónica, los temas ambientales que lo estamos llevando con el Ministerio de Finanzas, con organizaciones de la región amazónica que defienden la región y tienen propuestas muy importantes en términos de cómo poder establecer un norte para la Amazonía, rescatando, defendiendo, conservando la región. Y también la parte cultural, es decir, ¿y quién va a trabajar la parte cultural? ¿Cómo establecemos en la planificación de que requiere la Amazonía ecuatoriana el aspecto cultural? Entonces, para nosotros ahí es fundamental el trabajo con la Casa de la Cultura y con las otras entidades que hagan este trabajo, ¿no? Asambleísta, ¿para cuándo se prevé el segundo y definitivo debate? Nosotros hemos pedido al inicio, cuando empezamos el trabajo legislativo, de que sea considerada esta ley dentro de la agenda legislativa de los 3 meses, y así fue. Estamos dentro de ese paraguas de tiempos, estamos bien, aspiramos que las cosas no salgan bien, que no nos retrasemos tanto, no depende a veces mucho de nosotros, sino también de agendas de ministros, de otras secretarías. Pero estamos bien en los tiempos, aspiramos que para finales de este mes, inicios de agosto, tengamos ya un borrador final. Estaríamos también convocando nuevamente al presidente de la Casa de la Cultura para hacer ya la revisión un poco final de cómo va a ir quedando el articulado, y con eso tendríamos ya listo en los, creo yo, próximos meses este borrador definitivo para presentarlo al Pleno. Esperamos no pasarnos de los 3 meses que establecimos al inicio, ¿no? Asambleísta, le tomamos la palabra y esperamos que venga a estos micrófonos de Cultura FM y de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para seguir dialogando y conversando sobre esta situación y el compromiso que se tiene con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, siempre predispuestos para rendir cuentas a la población y también para responder hacia ustedes las inquietudes.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y la información no se detiene en Zona Cultura, 8 de la mañana, 27 minutos. En este momento nos enlazamos hasta el norte del país. Nos vamos a enlazar vía telefónica con Rodrigo Herrera Rosas, con quien hablaremos del estreno de su obra Los Días en Ciudad Desconocida. Esta obra participa en la compañía Camino Rojo Danza y se desarrolla en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección Bolívar, hasta el 9 de julio. Dirección Imbabura, perdón. Buenos días, bienvenido, Rodrigo. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Nosotros estamos muy bien, contentos de poder compartir con usted sobre la obra Los Días en Ciudad Desconocida, que ya se trabaja, se presenta ya en la Casa de la Cultura de Imbabura. Sí, ayer precisamente fue el preestreno de la obra, con casa llena estuvimos y estuvo bien ya y viendo lo que sigue con la temporada, ¿no? Que como lo decían ustedes, va hasta el 9 de este mes, que es hasta el domingo que viene. Rodrigo, sabemos que usted ha escrito esta obra. Quisiera que nos comente cuál sería en sí el trabajo que usted ha realizado y una sinopsis de la obra. La obra básicamente trata de un poeta que a través de su compañera Úrsula va retratando y reflejando una ciudad que para el poeta es despreciable, porque la vergüenza le atosiga, le oprime, no le da oportunidades. Pero al mismo tiempo, en este diálogo con Úrsula, que es una compañera del poeta, van de una otra manera deconstruyendo el sentido de la ciudad para hacerla posible, habitable. Es como una cuestión de amor-odio con la tierra. Ahora, ¿Los Días en Ciudad Desconocida se trata de algo real o farsa? Lo interesante de todo es que le dejamos a la interpretación del público. Si el público siente que esta obra pues es su ciudad, pues que así sea. Y o si no, pues que piense que es una ciudad imaginaria, una ciudad por descubrirse, por eso es desconocida. Eso ya básicamente ya vamos dejando esa ventana abierta para poder a través de ella entrar en un diálogo con el público, con los asistentes, ¿no? Que ellos vean desde su perspectiva si es que se identifican o no, si es que ven cosas que pasan o no en sus territorios. Rodrigo, usted nos mencionaba que las salas están completamente llenas en cada una de estas presentaciones. ¿Cómo se está trabajando con el público para que se dé cita a estos encuentros? O sea, el preestreno fue ayer, tuvimos casa llena, y hoy día esperamos que sea igual. Acá se ha hecho un interesante plan de difusión de la obra a través de algunas plataformas, tanto en prensa local, como escrita, como radial y televisiva. Invitaciones directas a instituciones, organizaciones, colectivos culturales, ambientales, políticos. O sea, nos hemos movido bastante y con una producción ya de difusión de unos 3 meses atrás ya para poder tener esta acogida en Ibarra. Estamos levantando una estadística de los públicos que están entrando para tener ya un referente real de cómo vamos trabajando con el público, a quiénes estamos llegando, qué nos faltaría. Creo que es necesario que desde el arte se empiece a trabajar así como más riguroso para poder saber a qué públicos estamos llegando. ¿Cuáles serían las reacciones en este caso y si son más jóvenes o adultos o niños? Por las estadísticas que estaba viendo ayer, está la población joven, hombres, mujeres y adultos de 40 a 55 años y jóvenes de 30 a 45 están yendo masivamente al teatro o a la propuesta de Camino Rojo en este caso particular. Ahora, si bien es cierto, este es el trabajo de Camino Rojo, pero ¿cómo miran ustedes también el trabajo de sus compañeros? Los compañeros de escena acá de locales. O sea, Ibarra realmente se mueve, tiene como algunos grupos que están acá también en la escena, y que también se están promocionando, están moviendo obras, están moviendo públicos, y eso es bueno para nosotros también, porque nos damos la mano, nos apoyamos entre todos. Todos hacemos posible que la gente empiece a consumir arte en una ciudad que creemos posible para el arte. Cuando ustedes dejan abierto el final, en este caso de los días en Ciudad Desconocida, uh-huh, es para que los espectadores pues puedan poner el final. ¿Están de a poco permitiendo también que el público pueda participar en las obras? O sea, básicamente eso del final abierto es para eso, lo que te decía, ¿no? Una ventana para que luego podamos entrar en un diálogo, en un debate, y entre todos, de pronto, como pretexto de la obra, poder llegar a pequeños consensos con respecto a determinados temas, ¿no? O sea, la obra nos va a permitir solamente entrar en el diálogo. O sea, es el pretexto para poder comunicarnos, para poder sacar nuestras conclusiones, para hacer mesas, qué sé yo. Y en este sentido, nosotros como compañía y nuestras obras nunca hemos pretendido dar una receta o una solución a algo desde nuestra perspectiva, ¿no? Sino que mejor la dejamos ahí para que todos construyamos esta respuesta. Rodrigo, ¿usted está preparando nuevas obras para los próximos días? Ahorita, como sabes, estamos en temporada hasta el domingo, pero te cuento que esta obra que se llama Los Días en Ciudad Desconocida es la primera parte de una secuela de dos. En 4 meses estará la segunda parte de la obra que se llama Los Días, Cuerpo y Memoria. Ajá, ¿en 4 meses? Más, no digo exactamente porque después caigo de mentiroso, pero más o menos sí, unos 4 meses. Bueno, y esta segunda parte será también un encuentro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿o piensan trasladarse a otros espacios? Esta obra está en la Casa de la Cultura. Para la próxima obra no sabría decirte, tal vez está pensada por lo pronto para un espacio más pequeño, para que la obra se vuelva como más íntima, tanto en cuanto al público y los actores, para que estemos más cercanos. Y nada, este es un espacio más pequeño, necesitamos para esta obra. Entonces, necesitamos instalaciones, igual podemos ver que de esta primera parte se queda abierta para el segundo trabajo. Claro, sí, prácticamente es un continuará. ¿Cuántos actores están en esta obra? Estamos 8 en escena en esta obra. ¿Cuántos? 8. ¿8? Sí. ¿8 entre jóvenes y adultos? Un promedio de 30 años. ¿30 años? Sí, la media. Bueno, y de hecho, con las estadísticas que tú nos acabas de mencionar, Rodrigo, quiere decir que también de a poco la juventud va siendo parte de estos espacios. Sí, y básicamente esto de levantar este registro estadístico de públicos asistentes nos va a servir justamente para eso, para ver a qué públicos, por ejemplo, no estamos llegando. Entonces, en este sentido, para ir y acercarnos nosotros a estos públicos y llamarles y convocarles para que vayan al teatro. Entonces es una herramienta para poder trabajar en este sentido, y viable, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes trabajan estas estadísticas? Nosotros estamos, por ejemplo, en la entrada del teatro ahora, están 2 personas asignadas exclusivamente para levantar esto, para ir anotando quiénes entran, si son niños, niñas, adolescentes, hombre, mujer, jóvenes, hombre, mujer, adultos mayores, entonces están anotando. Y claro, al final ya hacemos ya el cuadro, ¿no? Ahora, ¿participarán ustedes en los vacacionales? Sí, estamos justamente ya con la Casa de la Cultura, en los Casa Talleres, que aquí se lo denominan, Ibarra, empezando ya el próximo lunes, o sea, el 10 de julio. O sea, que nosotros como Camino Rojo terminamos el domingo 9 la obra y seguimos al lunes 10 con los vacacionales, que acá es como muy convocados desde la Casa de la Cultura, siempre están acá la gente pendiente. Ahora, en estos casa-talleres, ¿qué brindarán ustedes a los niños? Nosotros lo que hacemos, danza, teatro y danza contemporánea. Pero la Casa de la Cultura en general tiene de todo, tiene danza tradicional, bailes de salón, pintura, escultura, tallado. Se me van algunas cosas, pero ahí va. Tiene como 30 talleres de música, violín, guitarra, coro. Quizá la casa tiene una buena convocatoria. Bastante grande para poder satisfacer las diversas necesidades estéticas, artísticas de la gente, ¿no? De los niños especialmente y adolescentes que vienen en esta época a la casa. Rodrigo, ¿la convocatoria es grande allá en Imbabura? Para la Casa de la Cultura, en la Casa Talleres, según

Así es, con esta música de los Andes, cuando tenemos las 8 de la mañana y 41 minutos, damos la bienvenida a Willy Mora, director del grupo Cantares del Viento, y también a Jorge Cruz, integrante del grupo, quienes el próximo 5 de agosto realizarán un evento para festejar sus 25 años de labor. Una agrupación que ha dado cabida a personas con discapacidad para que muestren su talento y su sensibilidad. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contentos de poder venir a contarles muchas cosas sobre Cantares del Viento. Bueno, sabemos que Cantares del Viento ha hecho varios proyectos incluyentes, digamos así, para también dar cabida a las personas con discapacidad, y sé que han tenido una aceptación formidable, a más de reunir a jóvenes que tienen ese gusto y el deseo de hacer música, Willy. Así es, hemos trabajado en diversos proyectos en donde hemos pensado en ellos como una posibilidad de llevarles a escenarios grandes en donde ellos se sientan muy bien, se sientan parte de este proceso, y este año vamos a hacer el segundo festival que ya lo estamos planificando y todo va a salir muy bien. Ahora, ¿cómo ustedes han realizado para mantenerse durante 25 años activos? Porque siempre hay un dicho que dice, es fácil caer, pero mantenerse difícil. Así es, bueno, creo que la convicción es lo más importante. Nosotros, desde que empezamos esto, creo que el factor muy importante es el amor a la música que nosotros tenemos, a nuestra cultura andina. Nos enamoramos, creo que fue nuestro primer amor porque éramos niños todavía cuando empezamos, y ese amor ha pervivido por todo este tiempo, ese amor, esa convicción, y eso es lo que nos mantiene vivos, porque cada día que nos despertamos pensamos en nuestros objetivos mayores, en nuestros proyectos grandes que tenemos, y eso nos hace sentirnos como que fuera el primer día. Jorge, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, en verdad, como dijo Willy, muchísimas gracias por la invitación, felices de estar aquí. Y como sí, apoyando las palabras de mi amigo, mi hermano Willy Mora, desde que comenzamos el grupo, realmente la convicción, el norte que nosotros tuvimos fue de una manera tan, tan marcada, la cual nosotros no nos hemos desviado durante todos estos 25 años. Y dentro de eso, aparte de lo musical, ha estado siempre lo cultural y lo social. Entonces, para nosotros, cada evento que organizamos es un pasito más que damos a buscar nuestros sueños, que es simplemente buscar que los muchachos se incluyan en esto que es de la música. Antes teníamos ese ideal bien marcado, pero ahora es mucho más, pues con las redes sociales los muchachos tienen una influencia demasiado, cosas de afuera que a veces se olvidan exactamente quiénes somos, a dónde vamos y de dónde qué es lo que queremos, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos tratando de, con nuestro pequeño espacio, con nuestro pequeño pasito, dar un gran aporte a la sociedad, ¿no? Bueno, y ahora tocarán el corazón de los ecuatorianos y de las ecuatorianas con este festejo de los 25 años el próximo 5 de agosto. ¿Y quiénes les acompañarán? Bueno, vamos a tener un espectáculo súper especial. Cantares del Viento va a brindar 2 horas y media de concierto. Vamos a hacer un recorrido por todas nuestras canciones viejitas, las que la gente siempre nos ha pedido, y también las canciones nuevas. Va a estar Giovanni Tamayo, que es nuestro cantante, que fue nuestro cantante por 18 años. Va a estar Javier Sánchez, que también fue nuestro cantante por 2 añitos, pero que fue muy importante su aporte. Estará José Luis Medina, que fue nuestro charanguista por 12 años. Alfredo Altamirano, que es fundador de Cantares del Viento. Y luego, en la segunda parte, vamos a tener invitados, gente que ha sido parte de los proyectos, que han influenciado de alguna manera o nos han apoyado, como es el caso de Iván Senmache, que él es un cantautor peruano. Va a estar Yura Pachaguillín, que es una cantante magnífica. Va a estar Vinicio Díaz, que es la primera voz del grupo Hayak. Y vamos a tener al grupo Singlar, que ellos también están lanzando un nuevo disco, y ese día van a estar junto a nosotros. Bueno, de hecho, sería preguntarles a los ex integrantes que van a participar con ustedes, pero ¿cómo miran esa actuación y el retorno también de alguna forma a lo que fue su escuela? Bueno, hay algo muy importante que nosotros hemos tenido, y es que somos una familia. Nunca nos peleamos. Nosotros fuimos muy respetuosos de las formas de mirar, las perspectivas que cada uno ha ido tomando a medida que se ha ido creciendo en diferentes aspectos, ¿no? Y cada uno ha tomado sus caminos diferentes, que nosotros los hemos respetado mucho. Esto es como un tren. Entonces, en diferentes estaciones, la gente se ha ido quedando, muchos han creado nuevos caminos, otros lamentablemente sí se han quedado, pero somos una familia y cada vez que nosotros les invitamos, ellos están prestos a venir. Entonces hemos compartido diversas ocasiones del escenario y esta es una oportunidad muy importante porque son los 25 años. Jorge, pero estos 25 años también hay una muestra de propias creaciones de Cantares del Viento. No, sí, el concierto está estructurado de una manera siempre 100% inéditas, canciones inéditas, canciones que en el trayecto de los 25 años han representado muchos logros y muchas satisfacciones en el nivel grupal como en el nivel personal. Entonces va a haber canciones de los primeros discos cuando interpretábamos, realmente salíamos a los concursos en los barrios, así. Entonces va a haberle y cantados por las voces originales, ¿no? Que eso es importante, que es lo que hemos querido marcar, este sello de característica. Y de igual manera vamos a interpretar, sí va a haber unos covers específicamente de los invitados que van a participar en este, van a participar, cantar nuestras canciones y nosotros también interpretar las canciones de ellos para hacer una fiesta y obviamente darle un homenaje a todas esas personas que en su momento nos han dado su mano y han sido importantes en el transcurso de estos años. Willy, ¿tienen algún registro de cuántas creaciones de autoría tienen ustedes? A ver, son 5 discos, de los cuales el 98% son nuestras canciones. No sé, en números. Sí, en el primer disco nos exigieron que pongamos 2 recopilaciones de un grupo que se llama Canatan Aski. La que fue nuestra productora, entre comillas, porque más bien fue nuestra estafadora, la primera, ella nos exigió que pongamos estas canciones. El resto de discos los hemos hecho totalmente inéditos, creaciones nuestras. ¿Cómo ha estado el apoyo del público? Súper bien. Estamos con mucha, mucha emoción, porque para nosotros llegar al Teatro Nacional Sucre es un reto muy grande. Estamos muertos de miedo, como que fuera la primera vez. Pero la gente ha respondido muy bien. Hemos hecho una campaña en redes sociales súper chévere con los muchachos, que ellos recién tienen 15 años, 18 años. Están muy emocionados, pero la respuesta del público ha sido muy, muy buena. Ahora, este trabajo que ustedes lo vamos a poder ver plasmado este próximo mes de agosto, el 5 de agosto, pues obviamente, como nos has mencionado, será una recopilación de todo el trabajo que ustedes han realizado, pero ¿cómo lo han escogido el repertorio? Bueno, son las canciones que la gente siempre nos ha solicitado, las canciones que han recibido premios a lo largo de estos años en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la que mayores premios les ha dado? La canción que mayor satisfacción nos ha dado es el primer San Juanito que creamos, y que es una composición súper simple porque tiene apenas 4 líneas de letra. Se llama Longuita Mía, pero es la canción que ha estado casi en todo el Ecuador. Es increíble porque cuando nosotros vamos a provincias que nunca hemos visitado, llegamos y los grupos de danza bailan esas canciones y ni siquiera saben que nosotros somos los autores. De hecho, el día sábado tuvimos un evento donde una de las personas que ha sido bailarín nos decía, ni siquiera tenía la idea de que ustedes son los autores, pero nosotros hemos bailado siempre. ¿Puedes tararear un poquito para recordarlo? Bueno, es Longuita del alma mía, ven a darme tu querer. Si yo te di mi cariño, ya no me hagas más sufrir. ¿Cuál es éramos el autor guaguitos de... yo soy el autor, mismo. Éramos niños. ¿Tú lo escribiste? Sí. ¿Y la música también? La música letra también y música. Sí, eso fue una característica que siempre tuvimos desde que empezamos a escribir. Al principio, sin la parte técnica, luego ya hemos ido progresando. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen, por ejemplo, cuando grupos de danza les dicen, esta canción la bailamos nosotros, pero desconocíamos que ustedes eran los autores? Es muy bonito, porque inclusive ahora, como hay en las redes sociales, por ejemplo, ponemos la canción Suma Guarmisita, y encontramos grupos de danza de España, de Estados Unidos, que la bailan. Entonces, o hay grupos también de música que interpretan nuestras canciones. Eso es muy bonito, se siente muy especial. Se siente que se está llegando al objetivo, que es crear para que el resto pueda interpretar las canciones. Jorge. Bueno, sí, en verdad es una sorpresa muy grata para nosotros como grupo, ver que nuestras canciones gustan a los demás, no solo al público en general, sino a los demás músicos, les inspira a hacer un cover, que serían nuestras canciones. Pues a veces estamos en el internet y sale un link donde sale un video de otro grupo tocando nuestras canciones, o sea, nosotros nos quedamos así, pero es una exposición muy bonita y satisfechos, ¿no? Cada vez más, más satisfechos del trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo y mucho más compromiso, ¿no? ¿Has creado canciones, Jorge? No, la verdad, yo generalmente con Billy lo que hacemos, él es la fuente inagotable de creación en el grupo, y lo que hacemos son los arreglos generales ya en el grupo, el momento de que nos reunimos para los repasos, ¿no? Bueno, sabemos que la música ha tenido éxito, pero quisiera que ustedes compartan también qué hay tras de un CD, ¿no? Claro. Esa línea que se necesita para poder ver cristalizado, por ejemplo, el concierto del 5 de agosto. Hay mucho esfuerzo por detrás, sobre todo porque nosotros tenemos la visión de hacer súper bien las cosas. Nunca nos ha gustado sacar un CD, por ejemplo, unas copias para venderlos al público, no sé, en $2, $1. Siempre nos ha gustado invertir en un buen disco profesional y tratar de ubicarlo en nuestros conciertos. Entonces hay mucho esfuerzo porque no todos nuestros compañeros están en capacidad de poder aportar. Entonces tenemos que hacer la autogestión. Nunca nos ha gustado también ser dependientes de fondos públicos, por ejemplo, o de auspicios, sino nosotros mismos generar nuestros propios recursos. ¿Cómo los genera? A través del trabajo, a través de talleres, a través de eventos. Siempre hemos organizado eventos. Desde el año 1994, nosotros hemos organizado nuestros propios eventos. Obviamente al principio asistían 20 personas, 15 personas, pero siempre nosotros nos hemos caracterizado por organizar nuestros propios eventos. Por eso es que hemos invitado a Vinicio Díaz del Grupo Hayak, porque el Grupo Hayak fue el primer grupo que nos apoyó para hacer un evento más grande, masivo, en el barrio de San Juan, en donde ya tuvimos aproximadamente unas 600 personas. Y entonces ellos fueron un apoyo muy importante para que eso se dé y para llegar nosotros a los medios de comunicación. Le digo porque hemos sido muy criticados por esta invitación, debido a que el grupo Oshaya son bastante cuestionados por su calidad musical. Entonces nos han dicho, pero ¿cómo les invitan a los Hayak habiendo otros músicos? Pero para nosotros es muy claro que debemos ser gratos. La gratitud para nosotros es importante. Y el grupo Hayak fue uno de los grupos que nos abrieron las puertas al mundo de los escenarios y del público masivo. Sí, los talleres o los cursos son los que son la base fundamental de ustedes, de esta agrupación Cantares del Viento. ¿Tienen previsto para estas temporadas talleres? Bueno, estamos ahorita con proyectos sobre eventos. Realmente este año no hemos podido hacer los talleres, pero tenemos un proyecto muy importante que es crear un aula más acorde al tiempo actual para llevar a cabo los talleres. Entonces vamos a trabajar muy fuerte para primero tener esa aula. Vale decirlo, es algo triste lo que nos pasó este año. Nos fuimos víctimas del robo de todo nuestro equipo de trabajo. Nuestros equipos, consolas, micrófonos, pero también nuestros instrumentos. Y eso motivó a que tengamos que salir del espacio en donde hemos trabajado por 17 años. Porque fuimos víctimas de dos robos consecutivos, entonces ya nos tocó salir. Entonces, ¿y dónde piensan construir el aula? Estamos justamente, hemos puesto como, bueno, nosotros siempre vemos las crisis como oportunidades. Entonces, esta crisis que hemos tenido de tener que salir ha sido una oportunidad para crear un nuevo proyecto, que lo estamos, todavía no sabemos exactamente dónde, pero lo estamos ya trabajando y vamos a tener un centro cultural acorde al tiempo actual. Bueno, y esto significa que se está cocinando, que se está trabajando, pero ahora su mirada y su ojo está para el concierto del 5 de agosto. Sí, para la invitación, Willy. Queremos hacer la invitación a todos los oyentes para que nos acompañen. Es muy importante contar con el público, ya que, como decíamos, hay mucho trabajo por detrás. Sería muy triste que el teatro esté vacío. Entonces necesitamos el apoyo del público este 5 de agosto en el Teatro Nacional Sucre a las 19 horas. Puntualitos, ¿no es cierto? Puntualitos, porque el teatro siempre comienza súper puntual. Bueno, nosotros queremos agradecer a Willy Mora, director de Cantares del Viento, y a Jorge Cruz, también integrante, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM 100.9. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al público que ha estado pendiente desde las 7 de la mañana de la señal de Cultura FM y Radio CCE. El día de mañana, ya saben, nuestra cita será a las 7 horas. Desayune con nosotros con toda la información cultural. Agradecemos a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la cabina máster Diego Salazar, en la reportería Michelle Játiva, Michelle Aguiar, Paula López, también César Figueroa. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males.